un proyecto que ha pensado. Te encanta mi corazón. Celebremos cada cruz. A nuestro patrón tradición. Con mi empeño y honor. Que mi duro cadenador.